Si mira mucho, mi prenda te ciega. Si quiero ir al mall a gastarme, lo cierra. La mente en la nube, los pies en la tierra. Me gusta si es seria y en la cama perra, ya no se aterra. Tengo 440 como Juan Luis Guerra. Preciosa la piedra, el outfit, los zapatos, Salvatore Ferra. Si mira mucho, mi prenda te ciega. Si quiero ir al mall a gastarme, lo cierra. La mente en la nube, los pies en la tierra. Me gusta si es seria y en la cama perra, ya no se aterra. Tengo 440 como Juan Luis Guerra. Preciosa la piedra, el outfit, los zapatos, Salvatore Ferra. A los Gantel yo los conecto y de agradecimiento me dan 1%. No hay amor pa' ninguna, lo siento. Se me vuelve la máquina por dentro, en pie los asientos. Los brothers moviendo taquilla y yo haciendo conciertos. Si tú crees que siempre estoy pensando en dinero y hueputa, pues está en lo cierto. Los bolsillos igual que Rasputia, yo entré pa' la industria causando la angustia. Los diamantes brillando en la nuca, yo vale, nunca el dinero me busca. Si me ven competente te asustan, quieren jugar sucio, esa mierda me gusta. Desde joven me hago sentir entre los grandes, se fue no whisky, llegó Luca. La máquina es 12 cilindros, las pacas tan gordas que parece el libro. A las baby no denigro, que no hay hit it in the morning flow y bro. A los haters les subo los vidrios. A ninguno envidio, Chon y yo somos Chapo y Ovidio. Él nació cuando tenía un apartment, ojalá se compre un condominio. Que tengo delirios de grandeza, eso dicen. Yo no puedo olvidar mis raíces, cogí poder pero no lo uso. No te voy a negar que lo hice. Mantente con los pies en la tierra, yo seguiré aplastando lombrices. Diamante, blanco, diamante, negro, yo nunca me he llevado con los grises. Si miras mucho, mi prenda te ciega. Si quiero ir al mall a gastarme, lo cierra. La mente en la nube, los pies en la tierra. Me gusta si es seria y en la cama perra, ya no se aterra. Tengo 440 como Juan Luis Guerra. Preciosa la piedra, el outfit, los zapatos, Salvatore Ferra. Ferragamo, yo ningún cabrón se lo mamo. Dijeron la soltera y alzó la mano. Siento a veces que no soy un ser humano. Dije un día que era el amor de mi vida. Qué ironía, me ven y nos saludamos. Mis locos me dicen, sigue enfocado. Si tú quieres me avisa y lo aseguramos. Suena super cruel, pero es la verdad. Quieren venirse, las baby se quieren vengar. Está tan rica que todo el mundo le quiere dar. Tiene dinero de sobra pero quiere más. Es capitana, se pasa de bote en bote. Dice que la vida es mejor en el mar. Los BBE hacen que el brillo se le note. Baby, yo no sé por qué ya te ven mal. Si miras mucho, mi prenda te ciega. Si quiero ir al mall a gastarme, lo cierra. La mente en la nube, los pies en la tierra. Me gusta si es seria y en la cama perra, ya no se aterra. Tengo 440 como Juan Luis Guerra. Preciosa la piedra, el outfit, los zapatos, Salvatore Ferra. Si miras mucho, mi prenda te ciega. Si quiero ir al mall a gastarme, lo cierra. La mente en la nube, los pies en la tierra. Me gusta si es seria y en la cama perra, ya no se aterra. Tengo 440 como Juan Luis Guerra. Preciosa la piedra, el outfit, los zapatos, Salvatore Ferra.